Hola amigas y amigos, ¿cómo están todos ustedes? Los saludamos afectuosamente desde Uniradio.cl, transmitiendo en vivo y en directo día martes 9:10. Y esto es Entre Copas y Bombachas. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Chiquitas y chiquitos. Ojalá que haya más chiquitos que chiquitas escuchándonos. Bueno, si les gustó el programa la semana pasada, supongo que estarán en línea ahora. Recuerden que nuestro mail es entrecopasybombachas@gmail.com. Y bueno, el tema de esta semana son las razones de la infidelidad femenina. Pero antes les voy a dar un resumen de todo lo que se viene en el programa. Titulares, porque este programa se viene, chiquillos. Mira, dentro de los tips tenemos cosas muy interesantes para los hombres que no se pueden perder. Para las mujeres un consejo totalmente desinteresado desde estas cinco humildes sabidurías. De hecho, podríamos decir que son varios consejos. Ah, hoy día se viene hartos consejos para las mujeres. Hoy día se viene nuestro entrevistado de la semana, Felipe Lizama, que nos va a revelar en exclusiva cuál es su cuarto nombre. ¡Ojo! Nadie lo sabe. Atención, nadie sabe cuál es su cuarto nombre. Nos va a revelar en exclusiva en Entre Copas y Bombachas. Oye, y también yo quería agradecer a todos el habernos escuchado la semana pasada. Esperamos que les haya gustado. Y sigan escuchándonos porque cada programa se viene más divertido. Los temas están demasiado interesantes. Esta semana, como decía la Javi, viene las razones de la infidelidad femenina. ¿Por qué cada una de estas cinco mujeres sentadas aquí puede ser infiel? Pasita, la pregunta de la semana. La pregunta de la semana es muy interesante para los hombres. Por favor, tomen nota. ¿Cómo distinguir si una mujer te quiere como amigo o como algo más? Complicada pregunta. Y otra cosa, tenemos que confesar que estamos complicadas con esta pregunta. Oye, yo todavía estoy pensando. Y otra cosa, mujeres, por favor, todavía pueden mandar mails y todo, calificar al entrevistado, pueden mandar preguntas, hacer lo que quieran, porque para eso está y se somete al banquillo este hombre valiente, incluso está frente a cinco mujeres. Hay que decirlo, incluso al de la semana anterior a Claudio Castro, todavía no lo terminamos de calificar, porque hasta el día de hoy, en la mañana, nos han llegado mails de nuestras auditoras con distintas calificaciones, así que todavía nos hemos demorado un poco en ponernos de acuerdo. Así que tiembla Claudio Castro en las alturas, porque te vamos a acariciar. Oye, no esperes mucho, mira que somos cinco mujeres bastante exigentes de acuerdo a la calificación que vamos a poner. No es tan mala tampoco, así que relájate un poco. Y bueno, vamos con el tema de la semana, ¿o no? Creo vamos con el tema de la semana. El tema de la semana es bastante complejo. Son las razones de la infidelidad femenina. Primero yo creo que hay que partir diciendo que toda infidelidad parte de una misma base. O sea, desde mi punto de vista, claro, está mi humilde visión de las cosas. La humilde visión de la camilla, ¿ves? Mi humilde visión es que una infidelidad siempre parte por algo de insatisfacción. Desde cualquier plano, o sea, desde donde lo quieran tomar, parte por un tema de insatisfacción, o sea, por una cosa de no sentirse escuchado, querido, comprendido, apoyado. Creo que es la base de la infidelidad, en verdad. Es verdad eso, pero yo creo que tendríamos que partir por, yo creo, diferenciar que las relaciones para los hombres y para las mujeres pueden partir de una base distinta, que yo creo que hay que partir por lo primero. El primero es que las mujeres se involucran en relaciones por razones distintas a los hombres. Oye, y otra cosa yo creo que es importante, ¿eh? ¿A qué le llamamos ser infiel? Porque el programa pasado le preguntábamos, por ejemplo, a Claudio Castro, ¿por qué él creía que las mujeres se enganchaban muy rápido? Tenemos que tomar en cuenta también que es para nosotras ser infieles, ¿no creen ustedes? Porque en verdad, claro, infidelidad puede ser en el pololeo, pero ¿qué pasa si tú estás saliendo con un tipo, no hay nada claro, de repente pincháis, ¿eres infiel o no? ¿Podrían opinar eso también en el mail? ¿Qué pasa con la infidelidad de pensamiento, de acción, de mirar? Eso, oye, oye, ¿no? Oye, oye, antes de que entremos de lleno en el tema, quiero felicitar a una de nuestras colegas, ya que por el MSN nos están diciendo que la Luli está pololeando oficialmente. Oye, y quiero hacer notar que yo fui protagonista de esa linda declaración. Oye, está bien, muchas gracias. No queremos saber cosas de la vida personal. Yo creo que estamos hablando cosas generales. Bueno, y en el MSN nos están exigiendo que nos definamos cada una si hemos sido infieles o seríamos y por qué, todo eso. Así que, complejo. Ya, entremos de lleno, por entremos favor. Entremos de lleno. Bueno, yo soy un poco la polémica aquí. Voy a decir inmediatamente lo que yo pienso. Disculpen aquí a mi amiga de la censura, pero yo considero que la infidelidad en la mujer es más grave que la infidelidad en los hombres. Aquí mi amiga me van a retar, pero Pero hay varios factores que vamos a ir viendo durante el programa que, a mi parecer, determinan que la infidelidad en una mujer sea bastante más seria que la infidelidad en un hombre. A ver, dale, ¿podrías explicarte? Es que en verdad a mí me queda un poco... Sí, quedé un poco anonada. Anonada, ya. Yo te voy a explicar lo que yo pienso desde mi punto de vista también humilde. Un poco menos que el de la Cami, pero humilde al fin y al cabo. Cuando un hombre engaña, por lo general, digo por lo general porque no es siempre así, pero por lo general es por una cosa innata de su sexualidad, por, digamos las cosas como son, por caliente. En cambio, cuando la mujer engaña, a mi parecer, es porque generalmente le hace falta algo, digamos, más emocional. Digamos, para que la mujer engañe, es porque tiene que haber sentimiento involucrado con la persona, con el pata negra, digamos. Para que el hombre engañe no necesariamente significa que no quiera a su pareja estable, a su señora, a su polola. Significa simplemente que hay cosas que no puede satisfacer con la polola y que sí puede satisfacer con un amante o con una niña feliz, digamos. A ver, espérate. Yo tengo hartas cosas que preguntar. Primero, o sea, tú en cierta forma estás diciendo que aceptarías una infidelidad. Y la otra pregunta que tengo, o sea, tú dices... El hombre puede engañar porque va en una cosa de naturaleza, hormona, y la mujer no. O sea, disculpa, pero no estoy de acuerdo en realidad con eso. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo? A ver, yo no perdonaría una infidelidad, pero si supiera de una, creo que me haría la tonta. Uf, complicado. Aquí tenemos una mujer bastante distinta, para que vean que tenemos opiniones muy distintas en este grupo. Y Luli, ¿algo que decir? Sí, yo creo que es bastante complicado esto de que... justificar al hombre, o sea, ya dijimos nosotras el programa pasado que éramos las reinas de justificar a los hombres, porque las amigas somos las mejores, porque todo se basa aquí en las excusas que uno inventa, y yo creo que esto de que el hombre es por su naturaleza tiende a la infidelidad, yo encuentro que es bastante más, o sea, es una justificación burda de las mujeres que dejamos que nos pasen a llevar con cosas. Bastante barata la justificación desde mi punto de vista, en verdad. Yo totalmente en desacuerdo con la Caro, para variar un poco. porque en realidad yo no creo que los hombres estén hechos distintos en cuanto a valores o a principios que a mujeres. O sea, dijimos el programa pasado que claramente somos distintos, pero engañar a otra persona, hacerle creer algo que no es, yo no encuentro que esté, o sea, parte de su naturaleza o de la esencia ni de los hombres ni de ninguna persona. Oye, vamos a leer una opinión que hay en el MCN. Dice, yo creo que la infidelidad es un asunto biológico, igual para hombres y mujeres, solo que las mujeres nos involucramos emocionalmente también. Se evita solo con fuerza de voluntad para no poner en jaque a lo que amamos. No, buena opinión. ¿Quién dio su opinión? Reflexiva, de mi hermana chica. ¿Qué tiene, hermana? Ya, yo lo que quería decir yo un poco es que, aparte de que de esto de que estamos justificando la infidelidad con una cosa de naturaleza, también hablamos nosotras harto de que las personas es difícil cambiarlas. Uno sabe que en la naturaleza de los hombres ya, sí, puede ser que tiendan más al... Pero es una cosa, o sea, todo se basa en la capacidad que se tiene cuando se realmente se quiere a alguien de ¿cómo se puede decir? A ver si me ayudan, de tener a raya esas limitar, controlar, claro, un poco. Controlar un poco todos esos instintos porque realmente querías a la otra persona. No sé, Carito, ¿qué opinas tú? ¿Qué es la que está en desacuerdo? A ver, ¿qué es lo que pasa? Es que para que no crean que yo soy una persona que va a perdonarle cualquier infidelidad a cualquier hombre, para que lo tengan claro los niñitos, el punto aquí no es ese. El punto es que hay cosas que los hombres simplemente, por una cosa de respeto, no pueden hacer con la mujer que, en el fondo, que están casados, que están pololeando, porque... Digamos las cosas como son, los hombres tienen ciertas necesidades que no pueden satisfacerla, a mi parecer, con la polola. Espera, tengo una pregunta, ¿y las mujeres no? Es que entonces ahí, nosotros somos ahí, como un tronco que no tiene sentimientos, ahí, ni ninguna necesidad. Ahí viene el punto, que los hombres engañan más, pero las mujeres engañamos mejor. No, sí, eso todos lo tenemos súper claro, pero mi pregunta va con respecto a ¿cuál es la diferencia entre la infidelidad de un hombre y una mujer? Si al fin y al cabo estamos hablando que es lo mismo, o sea, estamos engañando a una persona que supuestamente queremos, con la cual tenemos una relación, entonces, ¿por qué tendría que ser más justificable? Y si no más justificable, ¿por qué sería más normal en un hombre? O sea, yo creo que las necesidades y la insatisfacción puede venir de cualquiera de los dos lados. A ver, yo te puedo dar mi argumento. Adelante. Y ya lo he dado otras veces, creo, en esta radio, y me he ganado mi reputación. Mira, la relación sexual en el hombre y la mujer. Atención, sexóloga Javiera. En el hombre es invadir, es atacar. En la mujer es permitir una invasión, por lo tanto es mucho más importante. ¿A quién le permites que te invada tu cuerpo? ¿O no? Pero mi pregunta va con respecto a otro tema. Si está bien con respecto a la invasión y todo, pero, o sea, que porque el hombre invade es más propenso a ser infiel. ¿Cómo es eso? No entiendo. ¿Por qué tiene que ser más normal? Yo te voy a explicar por qué tiene que ser más normal. Porque como vengo diciendo desde el principio del programa, a ver, ¿qué lo pasa aquí? Los hombres son seres más primitivos, son un poco más brutos. Evidentemente, esto no es el pensamiento del programa entre copa y bombasta. Las opiniones emitidas aquí son exclusiva responsabilidad de quien las emite. Pero a mí me parece... Anatel. Ya, Anatel, sí. Por favor. Oye, me tienen anateliado aquí, pero de fijo. No, ya, el punto que yo quiero dejar, para que se aclare un poco, es que, a ver, el hombre, yo ¿en qué sentido yo digo que le podría perdonar una infidelidad a un pololo o a un esposo? En que yo no creo que el hombre por engañar deje de amar. Yo creo que la mujer, al engañar, necesariamente deja en cierta forma de amar. Y para mí lo importante en una relación, más que la parte, digamos, sexual del asunto, es la parte emocional. No sé qué pensarán aquí mis colegas. Mira, de la radio. Yo te digo, además, biológicamente, si tú lo piensas, la mujer tiene ciclos. El hombre está siempre listo, aunque parezca de scout esa cuestión, pero el hombre está siempre preparado. Entonces, biológicamente, la mujer está hecha para tener ciclos, para esperar por el macho en el fondo indicado para reproducirse. No es una necesidad constante. El hombre no, el hombre está constantemente, se supone, el macho. En general, estoy hablando en términos biológicos. Está preparado para siempre. Claro que sí. De hecho, es el ejemplo que en uno de nuestros libros de consulta, hay un ejemplo de... En una de nuestras Biblias. En una de las Biblias necesarias, de ahí la vamos a publicar en la página para que todas las mujeres tengan acceso a esta sabiduría. En uno de los ejemplos, dice que los ratones, o sea, un mamífero que tiene muchas, que en el fondo nos parecemos mucho con el hombre, los ratones, mire, yo lo voy a leer incluso textualmente. Si se presenta una rata macho a una rata hembra en una jaula, al principio se observará un índice de copulación notablemente alto. Índice que tenderá a disminuir con la continuidad de la pareja, digamos, en la jaula. ¿Cuál es el punto de esto? Que el macho está constantemente en necesidad de tener relaciones. Y el punto es que la mujer no. Entonces cuando le cambian la hembra al macho, el macho es propenso a tener esas relaciones que la hembra no siempre está dispuesta a permitir. No sé si me explico. A ver, o sea, tú vas más por el lado de que la mujer piensa más antes de ser infiel, algo así como que no lo necesita tanto. Claro, claro, efectivamente ese es más o menos mi punto, que la mujer no necesita la infidelidad a no ser que haya una insatisfacción emocional por parte de su pareja. El hombre puede necesitar la infidelidad aunque esté totalmente pleno y realizado con su pareja, por una cosa netamente biológica. O sea, yo les encuentro toda la razón en el punto de vista como científico de lo que están analizando. Sí, el hombre necesita... totalmente claro. Pero el punto aquí es que es esa una razón por la cual podemos perdonar una infidelidad. Es una razón suficiente de que biológicamente o científicamente sea así la situación. Porque no hay que olvidar de que estamos hablando de una relación de dos personas. No estamos... A ver... Nosotros nos referimos a machos y hembras, sí, por una cosa de juego de nosotras, pero estamos hablando de personas. O sea, es que yo en eso estoy de acuerdo, porque en realidad, en verdad nos hemos ido un poco a la parte biológica, como que somos animales. Y en verdad lo que nosotros, para empezar, el tema, al menos para donde yo quería ir, era un poco más a la parte sentimental, a las razones que nos llevan, pero no tanto biológicas, porque claramente el hombre, por el solo hecho de ser animal, tiende a dejarse llevar por las pasiones. Llevar por las pasiones y oye, para eso tiene inteligencia para controlarla. Exacto, esa es la diferencia. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, no podemos perdonar una infidelidad y un animalito quizás sí? Pues sí, porque pensamos, ¿cachai? Porque sentimos más allá. O sea, realmente yo creo que deberíamos llevar el tema, si me lo permiten, lógico, ¿no? Si a una parte un poquito más humana. Así va yo. Pero mira. Así va yo. Oye, ojo, pero todo esto que dijimos en el fondo biológicamente es como para hacer un poco el paralelo entre las razones de infidelidad femenina masculina. Pero ahora vamos al tema de lleno, que son las razones por las que nosotras somos infieles. Porque, o sea, algún testimonio... ¿Vamos a ir respondiendo de a una? De a una, por supuesto. Así como, ¿somos infieles? Somos infieles. Parte Carola Saror, de todas maneras. Oye, espera, yo tengo algo... ¿Tenemos que realmente decir esas cosas? O sea, este programa es como las mujeres, ¿no? ¿Qué piensa Camila Sala, Javier Arroleo? ¿No creen ustedes? ¿No? Sí, tú decís, ¿no? Somos mujeres. Bueno, como yo me siento representante de una minoría de las mujeres, porque lamentablemente hoy en día, bueno, no vamos a entrar al cinema. Lamentablemente, no te sé. Bueno, yo personalmente, y aquí de nuevo hablo por mí, no por el equipo de Copa y Bombasta. Yo personalmente, ¿cuál sería un motivo para el cual yo podría ser infiel? Me parece muy difícil, a mí me resultaría muy, muy difícil ser infiel. Pero un motivo por el cual yo podría ser infiel es precisamente por el hecho de que ya llego a no... Y creo que muchas mujeres lo piensan así, de que la conexión con la pareja ya no existe, digamos, es prácticamente nula. O sea, digamos, por ejemplo, en el caso de un matrimonio en que el hombre no pesca a su señora, no llega a la casa cansado, no, o sea, con suerte la saluda, duerme. O sea, de repente la mujer también, volviendo un poco al tema biológico, también tiene necesidad, ¿eh? Y de repente, si sus necesidades emocionales no son satisfechas, la mujer va a tender a buscarlas en otra parte. ¿Sabes qué? A mí me complica un poco este tema, pero yo creo que más que necesidades, para mí sería un hecho de confusión. Para mí yo creo que la parte sentimental es mucho más importante. La confusión me podría llevar a ser infiel. Y otra cosa, de picota. Yo soy muy picota. Yo creo que si a mí en algún momento me hacen eso, yo pensaría seriamente solamente por venganza. O sea, en verdad, por esa razón. Necesidad, no, cero, no, nada que ver. Que hay, que la parte sexual, que la mujer necesita, que el organismo y no sé qué. No, yo de picota. Te prometo que de picota. ¿Qué opinas tú, Javi? Mira, yo opino que en realidad las mujeres... Mira, tirando un dato, aporte. Tú sabes que yo soy la mujer de los datos inútiles, pero bueno. Una encuesta reveló hace poco que el 54% de los hombres sufre eyaculación precoz. Y en Chile. O sea, eso quiere decir que de los dos hombres que hay presentes en esta sala, uno. Se indican unos a otros. Para los van, para los vienen. Y el 50% de las mujeres en Chile nunca ha tenido un orgasmo. Entonces, yo no lo estoy refiriendo solo sexualmente, pero te digo que en el fondo yo creo que los motivos de la infidelidad femenina son insatisfacción. Son algo que tú no encuentras en tu relación que encontraste en otra persona. Algo nuevo, algo refrescante, no sé. Chicas, ¿vamos a las opiniones del MSN? ¿La cinca? Es que me interrumpiste. ¡Ay, lo siento! Es que, bueno, es que debo decir que está lleno, que está lleno. La gente comenta. Y en verdad quieren que demos su opinión, si por algunas están hablando. Aquí tenemos la edición de un anónimo que dice: las veces que he sido infiel ha sido cuando he pensado en terminar o estando en un tiempo. Y es un hombre. Otra. Quiero saber quién es. A ver. Tenemos una pregunta aquí para la Carola. Dice, un comentario. Estimada Carola, hablaste de amar con dependencia de lo corporal. Me parece que precisamente la gran diferencia entre amar y simplemente querer es esa. Que cuando amas ya superaste esa parte hormonal o física, ya es un acto de voluntad y de altruismo. ¿Carito? ¿Pero me pueden dejar terminar mi intervención, por favor? ¿Puedo responder al comentario? Bueno, responde al comentario. Ya, el problema es que, lamentablemente, el amor se acaba. Y cuando el amor no se cultiva, y cuando el amor no se trabaja, el amor se acaba. Entonces, una relación puede estar muy desarrollada, puede estar muy, muy en la flor de la relación, pero si no se cultiva, si no se trabaja, y si no se esfuerza, si no se trabaja día a día, por mantener esa relación, el amor se puede perder. Y ahí es cuando ocurren las infidelidades. Puede ser, pero mira, lo que yo estaba diciendo es que es cuando uno siente que hay una insatisfacción en tu relación, hay algo en tu relación que tú no encuentras y que encontraste en otra persona. La cosa, yo creo, es no dejarse llevar por meros impulsos, porque yo creo que el principal error de las mujeres es que tratan de encontrar todo en un solo hombre. Y resulta que no existe eso. O sea, no todos tenemos todo lo que uno quiere. Pero la cosa es que hay que priorizar, ¿cachai? Y de repente decir, no, hay que un autocontrol. Ya, está bien todo lo que están diciendo, pero yo encuentro que no hay que olvidar que los seres humanos somos personas racionales y podemos manifestarnos. O sea, en verdad, cuando nos estamos sintiendo insatisfechas o no comprendidas o no queridas, tenemos las herramientas necesarias como para hablar y decir, solucionar el tema al interior de la pareja. Yo encuentro, al menos, que no se tiene por qué llegar al grado de una infidelidad. O sea, no es que una cosa lleva a la otra. Ah, estoy insatisfecha, voy y me meto con el primero que se me cruza. Obvio que no. O sea, yo creo que primero va una parte súper importante que hemos olvidado mencionar, que es el diálogo y la comunicación en una pareja. Oye, ¿sabes qué? Igual, en verdad, con respecto a eso, hay muchos que dicen que, de hecho, la infidelidad es culpa de la pareja, es de los dos. Puede ser falta de comunicación. O sea, si yo estoy insatisfecha, por ejemplo, con el caso del 54%, y mi pareja eyaculador precoz, yo si lo siento y si me siento insatisfecha y lo quiero realmente y no quiero llegar a eso por necesidad animal o como sea, yo creo que es bueno decirlo, porque sí, la bueno, comunicación. Ahora hay terapias y todo, y en realidad la comunicación es súper importante y un factor, yo creo, muy, muy importante para superar esos problemas. Pero ¿y sabéis qué otra cosa? Yo encuentro que es ridículo que los pololeos, adolescentes y jóvenes en general, son ensayos de la vida posterior. Entonces es ridículo que tú seas infiel con un pololo en vez de terminar la relación, porque eso quiere decir que estás condicionado a que después te cases y vas a ser infiel igual. Bueno, por eso entonces, yo no pololeo. Tampoco. Pero tener tan poca habilidad de crecimiento en una relación, si en una relación se avanza, se pierden cosas y se ganan otras. Oye, ¿sabes qué? Queríamos pedir disculpas a muchos comentarios, no vamos a poder leerlos en realidad, este programa va a ser un poquito más corto, entonces vamos a tener que acortar todas nuestras secciones y a muchos que comentaron, en verdad, muchas, muchas gracias, pero van a haber muchos que no vamos a poder leer. Sí, ya para el programa va a ser más corto. Sí, el programa va a terminar antes, pero, este programa solamente, porque la próxima semana van a haber cambios. Quiero recordar que si quieren compartir sus comentarios con nosotros, pueden ir a entrecopasybombachas.blogspot.com, o sea, ahí no tenemos ningún problema en recibir todos los comentarios que nos quieran enviar. Ah, y otra cosa, ahí mismo van a ver, vamos a subir, espero hoy día, al menos la categoría en que pusimos a Claudio Castro, les recordamos, súper interesante, ¿eh? Yo creo que todas quieren saber, y él más que nadie, si es que está escuchando debe estar histérico. Ya entonces chicos, nos vamos con un corte musical, con Lorca, Ritmo de la Noche. Oye, y sigan escuchándonos, sigan porque escuchándonos, está súper interesante. Mándenos mail, cualquier cosa. Venga a cantar, venga a bailar. volvimos aquí entre copas y bombachas. Javier aquí nos va a dar un resumen porque en realidad estamos lamentablemente un poco cortas de tiempo esta semana. No se preocupen, es solo esta semana, así que vamos a dar un leve resumen del tema de la semana para ver si después podemos seguir comentándolo en otro programa. Mira, llegamos a la conclusión, parece que los hombres en general son más infieles que las mujeres, pero que sea como sea, no se justifica, porque uno está voluntariamente metido en una relación. O sea, es decisión propia y puedes perfectamente terminarla en vez de meterte con otra persona. No hay nada que lo impida. Bueno, y también queríamos mandar un saludo ahí arriba a la directiva, a nuestro entrevistado anterior que nos pidió que le mandáramos el saludo. Y ahí va. No. Un saludo súper caluroso a Claudio Castro y a toda su directiva. Gracias por haber venido, en verdad, te pasaste por aquí. Gracias. Nuestro primer invitado, ¿eh? Y también a Richie, que está aquí, vicepresidente, haciendo presencia. Parece la FEUC aquí haciendo presencia. Pero como tenemos que ir rapidito, ya por el programa corto de hoy día, vamos a ir a la sección de los tips. Uno y uno para que sea cortito. En los hombres. A ver, niños, cuando inviten a salir, no es lo mismo decir nos encontramos allá. Eso no es invitar a salir. Yo creo que aquí se valora mucho, las mujeres valoramos mucho el hecho de que nos pasen a buscar, ¿o no? Sí. Realmente cambia mucho la cosa cuando te dicen, oye, vayamos a tal lado, ya nos encontramos allá. O, oye, dime que no es especial cuando tú estás en la casa esperando que él llegue, que toque el timbre, tú te vas, tú bajas al auto o a donde va o como vayan. Y se van al lugar deseado, al lugar al cual invitó, de verdad cambia la intención y en la mujer se nota mucho. Y no se preocupen, que si hacen eso van a salir muy bien criticados, pero olvídenlo si se encuentran allá. O sea, tengan claro que todas las amigas lo van a saber, ¿eh? Como todo. Ahora vamos con el otro tip, para mujeres en este caso. Y esto en vista de lo que estábamos hablando, de la terrible problema este de la insatisfacción de las mujeres chilenas. Les vamos a dar un dato. Para evitar grandes desilusiones futuras, les vamos a dar un dato para que los empiecen a identificar desde ya. Así que observen a los hombres que las rodean. Esto es según un estudio psiquiátrico. Esto apareció en el Mercurio. Y está respaldado por estudios de Harvard, que dice que los hombres que sufren de eyaculación precoz tienen varios síntomas visibles, entre ellos uno importantísimo. Suelen tocarse la nariz compulsivamente, ya que a nivel cerebral hay una conexión bastante importante entre el órgano viril masculino y la nariz. Así que mujeres, observen a los hombres que si se tocan la nariz compulsivamente, es complejo. Otro dato para los hombres que son eyaculadores precoces, otro signo es que los hombres que hicieron pipí en la cama hasta los 7 u 8 años también tienen tendencia a ser eyaculadores precoces. ¡Oh! Demasiado. Oye, mamás, final, preocúpense. Esto también es un consejo para aquellos hombres que nos están escuchando. Paren de tocarse la nariz, aquellos que tienen ese leve complejo, que tienen alguna alergia, busquen alguna forma, porque realmente ahora somos varias las mujeres que están aquí, las que nos están escuchando, y mañana en la facultad tengan claro que muchas vamos a andar observando a quienes andan tocando la nariz, y también va a ser muy chistoso ver a aquellos que no se la pueden tocar aunque les pique de una forma increíble. Va a ser chistoso en realidad mañana ese fenómeno. Ya, chiquillas, vamos con la pregunta de la semana, que está una pregunta muy interesante. Oye, ¿cómo distinguir si una mujer te quiere como amigo o como algo más? ¿Quién parte, Cami? Cami. Uy, parto yo. Complejo. Ay, en verdad no sé mucho qué. ¿Cómo se puede distinguir entre si es un amigo o es algo más? Yo al menos trato de hacerlo notar, pero me he dado cuenta con el paso del tiempo que en verdad no se nota mucho, parece. Así es que, claro. Así es que no sé, por lo menos yo trato de hacerlo con la preocupación. O sea, trato de preocuparme más de la cuenta de la persona que me interesa, de estar pendiente de todas las necesidades que pueda tener y estar tratando de ayudar. ¿Qué tipo de necesidades? Y estar tratando de ayudarlo en lo que pueda, de apoyarlo y eso, pues. En verdad no sé. Yo creo que es evidente, pero en verdad parece que no se nota demasiado, ¿eh? Ahora vamos con lo que cree la Caro. Bueno, yo tengo una especie de teoría para variar. A ver, ¿qué es lo que pasa? Yo, cuando a mí me gusta una persona, yo por lo general soy una persona como de mucho contacto, de mucho abrazo, de mucho... ¡Ya! Aquí me están la Facebook en pleno aquí haciendo, molestando. Aplicando el contacto. Ya, entonces, yo por lo general soy una persona de mucho abrazo, mucho cariño. Pero cuando a mí me gusta una persona... ¡Uy, paren de tocarme el pelo, por favor! Cuando a mí me gusta mucho una persona, evito totalmente todo lo que es contacto físico. no toco, no abrazo, no doy no, nada. O sea, es una cosa impresionante. O sea, yo no... Cuando a mí me gusta un hombre de verdad, no lo abrazo. Con suerte lo saludo de beso, pero... Y a mí se me nota mucho en eso. Y creo que a muchas personas tienden a hacer ese tipo de cosas. Bueno, después, oye, lo que yo opino, ¿sabes qué? Yo personalmente, ¿cómo hago la diferencia? Yo juego mucho con el doble sentido. Así como de que, obviamente, bueno, ustedes saben, pero me refiero que, o sea, a un amigo, a mí, yo lo trato como a mí, ¿cachai? O sea, tú le cuento mis cosas, yo mantengo cierta cuota de misterio, así como de, por dosis voy revelando las cosas cuando el tipo me interesa. Bueno, ahora viene la Luli. Sí, yo debo decir que debo concordar, o sea, concuerdo con la Caro en este sistema de que yo también soy de las personas que abraza mucho a la gente, que demuestra mucho el cariño, y cuando realmente me interesa una persona, no lo hago para nada. Yo en verdad trato de no abrazar, de no dar, de no saludar de beso, de ojalá, hola, ¿cómo estás? Y bien, y chao. Sabes que a mí me pasa algo súper parecido, en verdad. Yo también soy muy de contacto, de abrazar a los amigos y todo, y de hecho me molesta mucho con muchos amigos por eso. Pero... al revés, yo soy súper perseguida cuando me gusta a alguien. Entonces, cuando realmente me gusta, yo no lo hago notar. A él se lo puedo hacer notar mucho, pero no frente al resto. O sea, eso jamás. Y de hecho, soy súper fría. ¿Y cómo lo haces notar, Camille? Y no me gusta. Ah, bueno, eso es cosa mía, po. Él tendrá... No, yo soy bastante directa, pero no frente al mundo. No estoy desafiando a todo el día, bueno, siguiendo a la entonces, persona. Para los niños, para que no se asusten, porque cuando una niña no los abraza, y a todos sus amigos sí los abraza, y a todos les da besos y a ustedes no, eso es una buena señal en muchos casos, así que no se asusten. En muchos casos, no en todos, por si acá, para que tengan claro. Y bueno, ahora nos vamos a ir a nuestra última parte, y bastante emocionante. Nuestro entrevistado está muy nervioso, aquí tiene una cara que ni les cuento. Y vamos al banquillo, pues. Así que empezamos con el prontuario de nuestro invitado. Comenzamos con el prontuario, entonces. Nombre. Aquí dijimos al comienzo del programa que se iba a revelar el cuarto nombre de Felipe Lizama. Así es que... pero lo vamos a ver después de nuestro prontuario. Por mientras, es Felipe Andrés Carlos R. Lizama Allende. Tiene 21 años de edad. Signo Capricornio, nació el 22 de diciembre de 1984 y en el lugar de Santiago. Estudió en el Colegio San Francisco de Asís y luego en el Instituto Nacional. Actualmente cursa cuarto año de Derecho en la Universidad Católica. Estado civil, soltero y sin compromiso. Tiene una hermana mayor de 25 años. Es en nuestra Facultad de Derecho, ayudante de Constitucional y delegado del cuarto año, democráticamente electo. Nótese. Odia la rotería. Ahora vamos con sus frases típicas. Número 1. Hablemos de gente seria. Yo tengo principios. Ese te quiere con papas fritas. Se declara bipolar, bonachón y horrorosamente prejuicioso. Un dato freak de este personaje, ¿eh? Cuando estaba en primer año, él anotaba en un cuaderno todos los defectos de las personas, así que podrían pedirle algún día ese cuaderno, ¿ah? ¿Eh? Y las virtudes, las virtudes y defectos iba anotando, fíjense. Bueno, ahora vamos con el cuarto nombre, antes del ataque. Hola Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido a Entre Copas y Bombachas. Un aplauso. Déjenme decirle que está bastante nervioso, así que, ¿cómo estás, pues? Yo estoy muy bien, un saludo para todos los que nos están escuchando, un poco nervioso porque con 5 mujeres tan estupendas no puedo sino estar así, pero contento de estar acá, que pase rápido estos 15 minutos. Parece que quiere estar bien calificado, ¿eh? Por los piropos. Bastante patero. Oye. Ya, vamos con el ataque, comenzamos. Número de zapato. 43. Luz prendida o apagada. Encendida. Arriba o abajo. Arriba. Tele o libro. ¿Cuánto? Tele o libro. Tele. ¿Virgen o experimentada? No, virgen, pollo. ¿Perro o gato? Perro. ¿Matrimonio o convivencia? Matrimonio, pues hay que ser decente. ¿Trabajadora o dueña de casa? Dueña de casa, po. ¿Falda o pantalón? Déjame mirar. Falda. ¿Mayor o menor? Menor, siempre. ¿Flores o chocolates? Flores. ¿Pololear o andar? Andar. ¿Llamar o que te llamen? Llamar. ¿Baile o karaoke? Baile. ¿Seducir o ser seducido? Seducir. ¿Día o noche? Noche. Uy, muy bien. Ya, ahora que estás en calor con el ataque, ¿estás listo para las preguntas en las que te puedes explayar más? Yo siempre estoy listo. Como la Javi habló de que los hombres siempre están listos, así que bueno, ahora que están listos. Estupendo. Entonces partimos con la primera pregunta. Muy bien. Felipe, cuéntanos, ¿estás enamorado alguna vez? Sí, varias. Muchas. ¿Has pololeado? ¿Tres veces? ¿Tres veces? Ah, bien. Bueno, sí, tres veces. ¿Sí, algo que contar? ¿No? ¿Anécdotas? Acuérdate, bueno, que una de mis suegras se parecía mucho a Tremebunda, man. Entonces... Era una cosa horrorosa, güey, porque resulta que tenía... Y además me odiaba con todo su ser. Me encontraba que yo era un ególatra. Yo me llevaba bien con mi suegro, claro. Me tenía una bronca. Pero bueno, al final... De hecho, cuando yo terminé con mi polola, dijo, claro, pero él debe estar re bien, porque él se amaba a sí mismo y a ti nunca te quiso, unas cosas así. Wow. Amorosa, sea, la suegra. Era como caja, güey. Era una cosa impresionante. No, mis otros pololeos fueron más tranquilos y todos en buena. Y hasta el día de hoy soy amigo de toda mi ex polola. Me parece. Relacionado con el tema de hoy día, ¿has sido infiel? Sí. Lógico. Si eso no se puede negar. Cuenta algo. A ver, creo que evidentemente hay infidelidad, no en el sentido de que uno quiera borrar a la pareja con la que está. La tentación y la carne es débil. Uno no se mete con otra, uno se mete con una niña porque en realidad tiene deseo de pasarla bien un rato. Y bueno, pero después quiere que su vida siga siendo igual de normal. En consecuencia, cuando uno habla de infidelidad, es una expresión un poco grave. Yo preferiría ocupar affair, desliz, canita al aire, cualquier expresión, pero en realidad no le encuentro ninguna cosa mala a la infidelidad. Son cosas que pasan normalmente, porque uno puede seguir queriendo a la otra persona igual como siempre. Y punto. Ahora, las niñas tienen que comprender que los hombres actúan así. Eso es parte de una sociedad en la cual estas cosas suceden. Lo que pasa es que las niñas razonan mucho más antes de ser infieles. Ese es un hecho objetivo. Los hombres no. Los hombres se tientan y después se dan cuenta. Chupalla, no debía haberlo hecho. Pero bueno, qué diablo. Eso es lo que... A ver, y con respecto ahora a lo mismo, pero al revés. ¿Te han sido infiel? Que yo sepa, no. No, porque yo no voy a... No, es que, a ver, con las mujeres nunca hay que confiar plenamente. O sea, yo no voy a poner las manos nunca. Para los amables auditores, nunca hay que poner las manos al fuego por mujeres. O sea, es un riesgo. Siempre. Siempre. Ahora, en el caso de que te hubieran sido infiel y que tú te hubieses enterado, ¿hubieses perdonado esa infidelidad? Nunca. Por ningún motivo. La infidelidad no se perdona. Porque las mujeres lo hacen. Porque es muy sencillo, porque las mujeres se representan la posibilidad, se la representan como cierta. En consecuencia, ellas están conscientes plenamente de lo que están haciendo. Los hombres no. Ah, entonces a los hombres sí se les puede perdonar una infidelidad. Por cierto, porque los hombres no actúan con conciencia. O sea, son seres irracionales. Felipe, como buen abogado, alega demencia. No, ya esperen un poco. Esto se puso divertido porque Felipe se acaba de condenar. Está con 5 mujeres encerrado en un auditorio. Mejor entonces, aún, comprenderán que se viene brígida esta entrevista. Ya, ahora saliendo un poco del tema de la infidelidad para que no te coman vivo estas mujeres. De más, po. Cuéntanos, Felipe, ¿eres virgen? Oh. Si no, hay que pensarlo. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Cómo eso? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si esto no es como yo creo, o lo eres o no lo eres. Uno no recuerda todas las etapas de su vida. O sea... Estoy como un profesor. Bueno, la cosa es que no, yo creo que sí, lo soy. Oye, tú respetas mucho el dicho eso de que un caballero no tiene memoria, pero demasiado, diría yo. Eso hay que ser claro. Si uno se vincula con alguna señorita, no hay que decir nada. Nada. Nunca. Felipe, ¿crees que sabes que conquistar? No, definitivamente no. Porque uno no actúa cuando uno le gusta a una niña, uno simplemente no razona. Uno simplemente actúa con un impulso que puede ser carnal o puede ser un impulso de verdaderos sentimientos nobles, que uno quiere estar con ella, por lo leo, todas esas cosas tiernas que a usted le gustan tanto. Pero conquistar es una cosa difícil, no es fácil. Uno tiene que de repente mostrarse tal como es. Y eso de repente gusta más. Lo que se da comúnmente es que cuando uno conquista, uno muestra todo lo bueno de uno. empieza el pololeo y después uno se convierte en una bestia y la relación dura 2 semanas. Po. Entonces, para esas cosas, mejor no. Trabajar con la sinceridad posible. O sea, yo puedo entregar todo lo que soy a una mujer, pero ella tiene que saber cuáles son mis virtudes y mis defectos, que siempre van a ser muchos más. Por lo tanto, el método de conquista aquí es ser tú. Ser yo, justamente. Con toda la amabilidad posible, pero ser yo. Cambiando de tema, ¿qué es lo que más te gusta de ti? La ironía. Lejos. No, aquí claro. Me entretiene mucho. Pese a que a algunos no les gusta. Muchos dicen que los irónicos son cobardes. Pero creo que dicen las mismas cosas que dice el mundo, pero con un poquito más de humor. Y al final resulta que todo el mundo se termina riendo y después viene la reflexión. ¿Cachaste lo que dijo? Entonces, esa actuación que forma el intelecto a gente, todo lo que le gusta a usted de filosofía, es clave. Cuando uno provoca eso, llega a las personas, las marca un poco más. Eso. Ahora, vámonos al lado contrario. ¿Qué es lo que menos te gusta de ti? Lo prejuicioso que soy, evidentemente. O sea, yo soy de las personas que me he equivocado mucho con muchas amistades que tengo acá en la U. La gran mayoría de mis amigos en la U era gente que yo no podía ver el primer día. Vente, gallo, no lo puedo ver. Po. ¿Algún caso concreto? No quisiera decir nombre porque son gente que les tengo mucho cariño. Y ellos saben perfectamente que yo me he equivocado con ellos. En consecuencia, eso es uno de mis defectos peores. Actuar con prejuicio. Pero el problema que tengo es que el 80% de mis prejuicios son ciertos. Entonces, yo con el otro 20% ya lo asumo y está dentro de los márgenes de error de cualquier persona. Pero sí, lejos ese es mi mayor error. Bueno, Felipe, y ahora, ¿qué detestas pero de tu apariencia física? ¿Qué detesto? Ser tan flaco. Evidentemente ser flaco. Que aquí hay algunas. Que hay algunas que les gustan los gorditos acá, pero lo que pasa es que. Mira, yo tengo una amiguita que le gustan los gorditos y la otra no puede ver a los gorditos con ponchera. Claro, lo que pasa es que yo creo que soy muy flaco. Me gustaría hacer ejercicio, tomar la decisión de hacer alguna actividad, pero simplemente lo dejo. Entonces estoy condenado a mi delgadez. Pese a que como bastante, y que etcétera, etcétera. Pero eso. Cambiemos el tema. ¿Y para qué te pones nerviosa? Si no, ¿para qué te pones nerviosa? ¿Cuál es tu peor curadera? Fue el año cuando antes de entrar a la U. Lo juntamos con un grupo de amigos, echamos la talla. Obviamente estábamos todos muy contentos porque habíamos quedado. Entonces lo juntamos en Universidad de Chile y llegamos hasta Estación Central. ¿Cómo? No lo sé. Nadie sabe. Yo iba como con 10 lucas y a la vuelta venía como con 350 pesos para tomar el metro y llegar a mi casa. Y yo me acuerdo que iba contando las monedas cada rato. O sea, entonces ahí tú te das cuenta que estás como guapa. Porque si no. Pero era pura cerveza y además yo nunca había bebido mucho. Entonces, pero. Y lo que más me urgía era que iban a estar todos en mi casa. Bueno, yo decía, qué miedo más grande, me van a retar, etcétera, etcétera. Y parece que el Espíritu Santo se apiadó de mí y no había nadie. El problema era que no podía abrir la reja y estuve 20 minutos ahí con la llave, bueno, los perros ladrar. Fue un desastre. El día siguiente el dolor de cabeza y la caña fue brutal. Después algunos traguitos en algunas fiestas. La de los 118 la pasé muy bien, pero no quedé como guasca. Me parece. Sí. Más o menos. Felipe, ¿qué es lo primero que le miras a una mujer? Lo primero que le diría. No, que le miras. Ah, que le miro. El cuerpo, obvio. El forro, como se dice coloquialmente. Pero sí, pero lógico. Si uno se convence con las mujeres cuando las ve, pues, o sea. Pero ahí uno tiene que volver a distinguir. Si a uno le gusta muy rellenita, más flaquita, etcétera, etcétera. Y uno puede decir, oye, qué estupenda ella. O puede decir, oye, buen forro. Pero esa frase muy típica de hombre, yo la encuentro un poco rota. Creo que es lo primero que uno mira, las piernas generalmente. Etc. Sí, hay que distinguir. ¿Alguna parte favorita del cuerpo de una mujer? Así como. Me gustan las piernas, mucho. Ya. Yeah. Mucho. ¿Cuándo mientes, Felipe Lizama? Cuando creo que puedo causar mucho daño con la verdad. Bien. ¿Cuál es la cualidad que más valoras en una mujer? Yo creo que la lealtad. Más que la comprensión y más que todo eso, ser leal cuando generalmente, cuando uno tiene problemas, porque hay muchas pololas que dejan a los pololos cuando están mal, cuando tienen depresión, cuando tienen problemas en la casa, que tú me comunicas, tú me pasas todos tus problemas a mí. Y ahí tú te das cuenta que la mina nunca quiso estar contigo, solamente quería estar ahí cuando la cosa estaba bien, para sentarte en las piernitas, llevarte al shopping, darte la manito, etcétera, etcétera. Pero cuando una mujer aguanta etapas difíciles dentro de un hombre, evidentemente ahí tú te tienes que decir, bueno, esta comadre es como para el futuro. Eso. Bueno, siguiendo con este juego de los polos opuestos, si esa es la cualidad que más valoras, ¿cuál es el defecto que no soportas o que odias en una mujer? La bipolaridad. Esa cuestión que ustedes tienen, güey. Un día, bueno, ustedes son representantes del género femenino, lo dijeron como 5 veces, ya, asuman. Lo que pasa es que... No, yo me definí como bipolar, pero por razones esencialmente académicas. Las niñas son bipolares en cualquier sentido. Un día te dicen, ay, sí, vamos a salir. Y dicen, pero ¿cómo se te ocurre que vamos a salir? Que tú eres tonto. Y empiezan y se tiran al sillón, weón, y sacan la lagrimita. Entonces, esa cosa yo no la tolero. Se está dando vuelta, esto no me gusta. El entrevistado nos está atacando, oye. No, lo que pasa es que tú estás nerviosa, punto. Pero, Javi, no te preocupes porque eso se ha reflejado en la nota que le vamos a poner. Claro. Ponte nervioso ahora. Felipe, ¿cuándo dices garabatos? Digo muchos garabatos cuando veo mucho. Pero en lo general, las cosas típicas, no suelo emplearlos tanto. Pero sí, muchos también cuando me enojo. Cuando me enojo, sí, ya de manera... Claro, cuando ya me enfurezco a todo el mundo, festival de garabatos. Ahí está. Ya. Un tema que siempre... preocupa aquí es que, sobre todo para los ayudantes, es de que si los ayudantes son, no pueden ser neutrales, o sea, aquí son jotes o son el ayudante pesado que te pone mala nota, que no sé qué. Ya, vamos a mentir, güey. Yo no creo que ningún ayudante sea jote. Entonces, ¿tú ocupas tu posición para jotear o la has ocupado alguna vez? Me he tentado. Lógico, pues cómo no me voy a tentar, pues. Pero he evitado actuar con imparcialidad manifiesta. O sea, no he ocupado jamás mi puesto de ayudante para joteármelo. No, o sea, una cosa es que uno le agrada a una niña y otra cosa es que hay que saber distinguir cuándo son las notas, cuándo son las pruebas y cuándo llega la hora de, bueno, echar la talla, no sé, pues después alguna prueba. Después, yeah. Sobre todo cuando algún ayudante anda persiguiendo a las niñas, pero bueno, eso. No, la fiesta lo siento. Es como vamos todos años contra la Javi. Bueno, tratemos de salir de este tema. Tratemos. Oye, de pero este si no, no. Felipe Lizama, sí, ayudemos a la colega. Solidaridad femenina. Ante la duda, ¿te atacas o abstienes? ¿Atacas o te abstienes? Disculpa. No, ataco, siempre. Hay que atacar siempre. Siempre hay que tirar contra lo que sea. Esa es norma. Tirar, no en el sentido que te gusta a ti, que tú pusiste no sé qué cara cuando dije tirar, sino tirar en el sentido de referirse, echar talla y tomar la iniciativa en ese sentido, sí. ¿Y alguna vez te ha intimidado una mujer? Lógico, ahora. Tiembla Felipe Lizama. Sí, me intimidan las mujeres en general cuando se ponen más cancheras. Eso me pone un poco nervioso. ¿Te gustan más las mujeres tímidas? Sí. Idealmente, mientras más tímida, mejor. Primero porque hay mucho más por conocer. Y segundo porque va a haber una persona que va a conducir la cuestión. Y esa persona voy a ser yo. Algo importante, ¿eh? Vamos invictas, van dos intimidados, ¿ah? ¿Eh? No te sé. Sí, oye, el equipo de Cuba y Bombacha aquí está muy bien preparado. Felipe Isama. Cuéntame. ¿Eres celoso? Extraordinariamente. Mucho. Mucho. Muy celoso. Soy celoso de mis amigos, de mis amigas. Y bueno, con mayor razón cuando estoy pololeando. Sobre todo cuando veo que hay un peligro inminente. O sea, si es un pigmeo me da lo mismo. Pero evidentemente sí es algo que puede generar un poco más de riesgo. No. O sea, hay, pero soy celoso de en general también soy celoso de mi amiga. Cuando Felipe, ¿siempre dices lo que sientes? Trato, pero... Hay veces que me aguanto y eso tiene problemas porque después llegan instantes tensos que al final tú terminas diciendo todo lo que tienes acumulado por mucho tiempo. En especial cuando has visto que tus amigos, no sé, han cometido errores, las siguen cometiendo. O, por ejemplo, tenía un amigo que insistió con una mina, pero años. Y la comadre trapea el piso. Bueno, al final me ha hecho la talla y yo, claro, pues bueno, si vos perdiste 4 años de tu vida, ¿qué culpa tenemos nosotros? Y ahí mi compadre se enojó. Pero es fuerte. Hay claro. Formas, hay formas de decir las cosas. Es que claro, yo lo dije, en realidad yo era lo que todo el mundo sabía, pues. Eso es cierto. Pero después mi amigo me dijo, oye, qué bien que seas tan sincero conmigo. Se agradece entonces. Felipe. Cuénteme. ¿Crees que el amor cura toda fobia al compromiso? Yo creo que sí. Porque cuando uno quiere, cuando uno está enamorado, uno está dispuesto a más cosas que el común. O sea, yo cuando estoy enamorado creo que haría cosas que nunca haría en un estado normal, ni por un amigo, ni por nada. Entonces, evidentemente, uno puede perdonar mucho más. Yo no estoy tan nuleado con la relación, que bueno, yo voy a seguir ahí. Ya, otra pregunta. ¿Cómo te imaginas a la madre de tus hijos? Esto es extraordinariamente utópico, pero me la imagino una mujer muy silenciosa, pero extraordinariamente eficiente. Y este súper... Estás creyendo una nana. No. No, me imagino una mujer que se preocupa de sobremanera por sus hijos y que además cumpla con los deberes que implica un matrimonio. No, pero claro, me imagino una mujer que... Ok, vamos a otra pregunta entonces. Ahora, lo que todos nuestros auditores quieren saber. Felipe Lizama, ¿cuál es tu nombre completo? ¡Ah, no! Lo prometiste, así que ahora cumple. Lo que pasa es que son muy pocas personas los que lo saben. Entonces la gracia es siempre mantener ahí el anonimato. De hecho, hace mucho tiempo tengo el sistema de los mail Felipe Andrés CR. Y creo que CR suena bien. Sí, pero revélelo, pues. Tú prometiste la exclusiva, tenemos la exclusiva. No, yo dije que podía hablar sobre el tema, no sé decirlo. Ya, ¿otra? Bueno, la mujer se desespera. Recordemos que todo se va a ver evaluado en la nota. Sí, lo vi. Así que yo te recomiendo que lo digas. Que lo diga. Ya, pero ¿a cambio de qué? Estamos todos esperando. ¿A cambio de qué? ¿Escucharon? ¿A cambio de qué? ¿No está, nuestro entrevistado no está pidiendo exigencia? Ay, perdón, no entendí. Oye, este invitado. A cambio de salir vivo de esta sala. Me parece poco. Ya. Entonces, mi nombre completo es Felipe Andrés Carlos Romuald. Por eso mis padres, mis tatas, que en paz descanse, me puso Carlos Romualdo y mi madre me puso Felipe Andrés. Y como calzaban los cuatro, pasaron todos. Y para evitar peleas, sí, una cosa muy me parece muy bien. Tenemos el nombre finalmente. Y 200 personas, no sé cuántos, ya saben, ya, y se ha roto un secreto que llevaba años conservado. Aquí en nuestro programa. Y vamos con la última pregunta, la gran pregunta de este programa. Felipe Lizama, ¿qué crees tú que quieren las mujeres? Adelante, puedes expresarte. Yo creo que las mujeres quieren muchas cosas. Todos contestan igual. Primero, quieren un hombre que esté dispuesto a aguantar todo su sistema de rabietas y que no le diga nada y que al día siguiente venga y la salude. Hola, mi amor, con voz estúpida, como si nada ha pasado. Primera cosa. ¿Qué más quieren las mujeres? Un hombre que cumpla con los parámetros fisiológicos que la JAE ha señalado anteriormente. Y sobre todo creo que las mujeres quieren un hombre que sepa entender hasta las cosas más inexplicables de ustedes. Pero eso es imposible, ustedes dense cuenta. Entonces, la JAE decía hace un rato que el hombre que tenga todas las cosas es imposible. Ya, pues, ese hombre no va a poder comprender todos los estados anímicos que ustedes son capaces de tener a la vez. Y eso es lo que creo que quieren las mujeres. Solo hombres queremos las mujeres. Solo hombres queremos. Hombres en tanto hombres, sí. Bueno, con esta última sensacional respuesta de Felipe Lizama, vamos a dar por concluido nuestro programa. Así que acuérdense de seguir agregándonos a nuestro Messenger, seguir mandándonos comentarios. Oye, por favor, hay que leer un comentario que dice: felicitaciones de la creatividad de los papás del cabro ese. Oye, bueno, muchas gracias por habernos escuchado este programa. Sigan escuchándonos. Y el próximo programa, por favor, tomen nota, alarma, que entre copas y bombachas se cambia a las 8 de la noche. 8 de la noche. Para que así nos puedan escuchar 1 hora y media con tranquilidad. Y el programa sea muy divertido como todos los que, un programa, los que han sido. Un programa excepcionalmente corto, pero entre copas y bombachas se viene a las 8 de la noche, el próximo martes. Hombres, recuerden, tomen apuntes. Mujeres, diviértanse, comenten. Así que muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias, Felipe. ¿Eh? Gracias, Felipe. Recuerden siempre a través de www.uniradio.cl. Hasta luego, muchas gracias. Chao, chao, chao.